10:43, vamos a quedarnos ya con esos temas destacados de la actualidad local. Entre ellos, la verdad es que ha coincidido que la resolución y bueno, pues la información llegaba justo en los días prácticamente de feria, así que es un tema que bueno, pues esos días queda un poco en segundo plano, por, en el caso concreto de nuestra localidad, por la celebración de estas jornadas festivas, pero que queríamos por supuesto abordar. Se trata de lo que, bueno, pues son los planes de empleo, en concreto la denominación son iniciativas de cooperación local, nueva denominación que hacen referencia bueno, pues a actuaciones dentro del programa de fomento del empleo industrial y medidas de inserción laboral en Andalucía. Esto va a suponer planes de empleo para nuestra localidad con una inversión, con una subvención de casi medio millón de euros, así que queríamos ver un poco los planes por parte del Ayuntamiento de Ubrique y de camino, bueno, pues aprovechar para abordar otra serie de temas de actualidad. Así que, como les decíamos, nos acompaña la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, como decimos, ¿no? Coincidía la que se bueno conocían, ¿no?, estos detalles justo en esos días de feria, y queríamos centrarnos en un proyecto, en una subvención bastante destacada, que en el caso concreto de nuestra localidad apunta, bueno, pues 483.000 euros para distintas actuaciones que ahora tiene que presentar el ayuntamiento hasta, bueno, tiene tiempo hasta la primera semana de octubre, si no me equivoco. Así es, Juan Carlos. Pues la verdad es que hemos vuelto al inicio, ¿no?, del curso político con esta buena noticia que ya el Gobierno andaluz había anunciado durante el periodo estival. Y bueno, y recordar que es una apuesta decidida, ¿no?, por lo que es también fomentar la contratación en los municipios, generar también el currículo y la experiencia para aquellas personas que están demandando un puesto de trabajo y que gracias a estos planes pues ya le permite esa certificación de cara a la empresa, ¿no? Yo tengo que resaltar dos cuestiones. Una de ellas es que en esta ocasión y conforme las distintas convocatorias anuales se ha ido mejorando lo que es la propia orden de la Junta de Andalucía, nos están en este 2018 nos están permitiendo lo que es el análisis del perfil de desempleado de nuestro municipio en torno a su edad. Sabemos perfectamente que hay una edad en la que supone una barrera más que destacada para el acceso al mercado laboral. Estamos hablando especialmente de los mayores de 45 y 55 y por tanto creo que viene diseñado pues con una un diagnóstico, ¿no?, necesario de cómo se fracciona o cómo se divide o cuáles son las características del desempleo en los municipios para atender dentro de nuestras posibilidades a las mayor, ¿no?, opciones de poder formar, sobre todo a través de la experiencia en la administración. Yo creo que anteriormente estaban el empleado joven y el más 30, y en esta ocasión ya la orden, como tú bien destacas, que es la que estamos atendiendo ahora mismo, suma la de empleado joven para menores de 30. Recordemos que tiene que estar escrito en el programa de garantía juvenil, eso se sigue respetando como requisito y, por tanto, hacemos un llamamiento a todos los jóvenes de nuestra localidad que se inscriban, si no lo han hecho ya, en este programa de garantía juvenil. Luego tenemos los mayores de 30 y los mayores de 45. En total, estas tres actuaciones suponen para nuestro municipio pues el poder contratar a personas por un importe total de 483.000 euros y debemos recordar que aún también está pendiente la convocatoria de los planes de empleo para mayores de 55. Y bueno, esto tiene dos interpretaciones, ¿no? Una de ellas es que mientras menos importe le toca al municipio de Ubrique, pues mejor estamos. Significa que tenemos menos desempleo, que la gente afortunadamente no solo se incorpora a través de la contratación de las empresas, un puesto de trabajo, sino que también pues la continuidad en los mismos, ¿no? Esa es una vertiente, la cara y la cruz de lo que se pone en la cifra de estos planes de empleo, pero luego la otra, ¿no?, la que estamos comentando, que es la apuesta de la Junta de Andalucía para intentar que al menos durante un tiempo pues estas personas también tengan un respiro en esa búsqueda de empleo, que puedan suponerles unas oportunidades única para también tener esa dignidad necesaria que nos la da el ganarnos, ¿no?, nuestro sustento a través de nuestro esfuerzo. Y la verdad que muy contento de tener ahora mismo esta línea abierta, que como comprenderá, pues estamos actualmente en periodo de análisis, ver qué actuaciones vamos a seguir reeditando de los programas anteriores porque todavía no se han culminado y viendo también otras que esperemos también serán de nueva implantación, ¿no? Nosotros como ayuntamiento y como saben, nuestra forma de abordar estos planes de empleo siempre ha sido contando con la colaboración de los datos de la oficina del SAE de Ubrique. Ya hemos solicitado los distintos códigos y el número de personas que están inscritas en esos códigos para intentar, dentro de las opciones de la Administración, pues ir a nichos de mercado donde hay una mayor demanda de empleo, no, una mayor demanda o demandantes, ¿no?, de empleo. Y bueno, y estamos ahora mismo esperando esos datos y poco a poco pues iremos determinando las distintas actuaciones que vamos a contemplar en estos planes que van a suponer, como digo, un desahogo para estas personas que van a tener la oportunidad de trabajar y también para la propia Administración, que muchas veces por los recursos humanos están muy limitados. También venimos con normativa estatal muy restrictiva en cuanto a la ampliación de plantilla y en esto también nos supone para el Ayuntamiento pues una oportunidad de atender, ¿no?, distintas actuaciones que por la escasez del personal pues se hace mucho más difícil. Como comentabas, ¿no?, se trata de unas subvenciones que se dividen según franjas de edad y en ese sentido, en el caso de nuestra localidad, la mayor cuantía, ¿no?, iría dirigida para los jóvenes, ¿no?, para las edades comprendidas entre los 18 y los 29 años. Así es, Juan Carlos, volvemos al mismo patrón que en el último programa, donde no distinguíamos, como decíamos, entre mayores de 30 y 45, pero sí veíamos que el importe destinado al desempleo juvenil era mayor debido a que la cifra en nuestro municipio pues es mayor, ¿no?, en esa franja de edad y que necesita, por tanto, de esa apuesta necesaria e ir permitiendo, sobre todo, porque lo que decíamos, hay muchos jóvenes que están sobradamente formados, preparados. Estamos hablando de personas también con carreras universitarias y que el primer puesto de trabajo en la empresa se hace difícil por la escasa o inexistencia, ¿no?, de experiencia laboral. Y podemos comprobar, porque además hay jóvenes que del plan anterior que hemos podido estar en contacto y que sabemos que están incorporados a determinadas empresas, que, como digo, que el Ayuntamiento y a través de estos fondos autonómicos pues va a permitir que esa exigencia de la empresa pues ya la puedan cubrir de cara a cuando se terminen estos planes. Sería, ¿no?, un poco el intento de que al menos cuenten con esa primera incursión en el mercado laboral para así partir es. De ahí, ¿no? Así es, Juan Carlos. Yo creo que para ellos también hay que ponerse la piel de todo el mundo y es muy duro que hoy día las familias están plenamente entregadas en la formación de su hijo y de su hija, intentando de que tengan los mejores currículum de cara a poder ganarse la vida y, claro, estando la situación en la que nos encontramos, pues esos esfuerzos a veces no tienen el reflejo, ¿no?, en lo que la venta, entre comillas, hacemos de la economía familiar, que es invertir en la propia formación de nuestra familia y luego las limitaciones de entrada o de acceso al mercado laboral. Así que supongo que esto al menos derrumba o tira alguna de estas barreras, como es la experiencia que estábamos comentando que exigen algunas empresas. Serán 215.000 euros en esta franja de edad para los jóvenes. Posteriormente, bueno, vemos por aquí de 30 a 44, 144.000 euros y 123.000 de 45 en adelante. Exactamente. Es la distribución y, como nos comentabas, ¿no?, de todas maneras, esto viene también en función a lo que reflejan los datos del paro en nuestra localidad. Así es, estos fondos se distribuyen en función del número de desempleados de cada municipio. Y también dentro de la evolución también de lo que es la afiliación a la Seguridad Social, que es otro concepto que han incluido a la hora del reparto, que me parece muy acertado, porque muchas veces, aún teniendo a lo mejor menor desempleo, significa que la afiliación va disminuyendo y es un dato que hay que tener en cuenta porque es una alarma, ¿no?, a lo que puede venir en los próximos meses. Y, bueno, son básicamente los dos parámetros, en función también del número de habitantes, que se tienen para la distribución en el ámbito autonómico. Ya que estamos hablando de ello, hay que decir que el último dato, ¿no?, en cuanto a desempleo en nuestra población apunta, estos son datos del mes de agosto, que se conocían a principios de este mes de septiembre, apuntan 2.252 desempleados. Ha habido un incremento de 45 desempleados con respecto a julio, pero esto parece que pueda responder más a una mala práctica que se hace por parte de las empresas que dan de baja, ¿no?, a sus trabajadores para no pagar las vacaciones o justo antes de las vacaciones. Quiero decir que porque lo que es la dinámica de estas fechas parece que puede ir reduciendo aún más el dato del desempleo, afortunadamente, dada la situación actual del sector de la piel, ¿no? Claro, es que es lo que tú dices, Juan Carlos. Hemos estado asistiendo a unos meses que desde prácticamente todo el primer semestre el desempleo ha ido disminuyendo, las cifras de paro han ido bajando. Yo lo decía continuamente, hasta julio han sido cifras de disminución, le temíamos al mes de agosto, porque sabemos, como tú bien estás comentando, los riesgos, ¿no?, que hay en ese sentido, pero yo la impresión, lo que me llega, creo, vamos, que después cuando hagamos ya balance del desempleo de septiembre, veremos cómo volvemos a normalizar un poco, pues lo que tú dices, esas malas prácticas, o también situaciones en las que baja un poco la producción hasta el mes de octubre y que también suele ser algo habitual. Pues en cualquier caso son datos, afortunadamente, ¿no?, que a nivel histórico pues estamos en cuanto a datos de los más bajos que se recuerdan. La dinámica es buena, lo digo porque, claro, lo suyo sería que cada vez venga menos dinero para planes de desempleo, por otro lado, ¿no?, por lo que tú indicabas, ¿no? Así es, Juan Carlos, pero es verdad que llevamos nosotros desde que nos hemos incorporado por una legislatura, al menos nos alienta, ¿no?, a que la cifra de desempleo va bajando, que el sector, o nuestro pulmón fundamental, como es el sector de la marroquinería, está dando cabida a mucha mano de obra, en condiciones sociolaborales cada vez también más respetuosas con respecto a lo que se establece en convenio, y creo que estamos en los bajos históricos desde una década atrás. Yo lo decía casi en mis primeras intervenciones como alcaldesa, que por debajo y escasamente por encima, ¿no?, de los de estos 2.000 desempleados, pues porque no olvida que las cifras es que son muy frías, ¿no? Es decir, 2.252 desempleados en Ubrique son 2.252 personas con nombre y apellido, con circunstancias personales y particulares, familiares, que tienen que ir haciendo su día a día, y entonces es un drama. Cualquier cifra nunca será lo suficientemente baja para alegrarnos de que así sea. Pero es cierto que hay una tónica en el mercado laboral de Ubrique que nos, como decía, nos alienta o nos marca la perspectiva de que estamos en un momento fuerte de nuestro sector, y que esperemos que luego redunde en lo que estamos diciendo, ¿no?, en la ampliación de contratos, en lo que es el mantenimiento. También reitero que es una clave en Ubrique, que sea la continuidad de los mismos, y luego lo que siempre termino comentando, en condiciones como tienen que ser, las que establece el convenio, y en eso nunca deberíamos de entrar por parte de ninguna, ni de la empresa ni del trabajador, de acceder a trabajos que no estén a la altura del convenio que tenemos establecido en nuestro sector de la piel, ¿no? Pues volviendo a lo que son estos planes de empleo, iniciativas de cooperación local, como se les denomina. Seguro que hay muchas personas que están pensando, bueno, ¿dónde tengo que apuntarme? Nos ha señalado, ¿no?, que ahora mismo se están diseñando cuáles van a ser las actuaciones, y que será a través del SAE, ¿no?, cómo se seleccionen las personas beneficiadas. Así es a través del SAE, una vez que tengamos definidas las acciones, que como digo, estamos esperando los datos propios de esas categorías, ¿no?, en las que la mayoría de los desempleados y desempleadas de Ubrique se encuentran inscritos, para ver si somos capaces de conciliar esos intereses, los propios de esas personas inscritas junto con los nuestros como administración, e ir encajando esos programas. Entonces, apuntarse, como tú bien dices, salvo, reitero, los jóvenes, los menores de 30, que tienen que estar inscritos en el plan de garantía juvenil, porque este programa un 20% lo pone con fondo autonómico la propia comunidad autónoma, pero el 80% restante de los mismos vienen de fondos europeos, y como sabemos, a través de Europa pues está apostando a través del fomento del empleo juvenil con la inscripción en esos programas de garantía, y por tanto el que no esté inscrito, no le recuerdo, tanto en la Casa de la Juventud como en el Andalucía Orienta, como en el Club de Empleo, pueden acudir para inscribirse, y luego el resto de requisitos es estar apuntado, ¿no?, como le llamamos, o decimos coloquialmente, en el paro, y ya en función de la categoría que cada uno pueda aspirar al día de mañana en un contrato, pues veremos si casa con lo que el ayuntamiento definitivamente defina en las actuaciones. Tengo que decir que es verdad que las diferencias de edad, básicamente, pues casi con carácter general puedo determinar que los mayores de los programas de mayor edad, ¿no?, pues serán puestos menos cualificados, serán seguramente lo que destinemos al mantenimiento, conservación de los elementos municipales, y seguramente los menores ya de 30 y de 30 a 45, pues seguramente sea un perfil algo más profesional, más académico, de mayor preparación y cualificación, pero por la obviedad, ¿no? Hay una franja de edad en la que, como estamos diciendo, las personas que están formadas, pues normalmente una vez que se han incorporado relativamente pueden mantener esos puestos, pero las personas a partir de los 45, 55 especialmente, que están fuera del mercado laboral y que siguen buscando con ahínco y empeño un puesto de trabajo, seguramente son personas con perfiles menos cualificados a la hora de entender como requisito, ¿no?, de formación. Entonces, con carácter general, casi seguro vayamos a dividir o vamos a dividir las actuaciones de esta manera. El mínimo contrataciones de 6 meses, ¿no? El mínimo contrataciones de 6 meses, que para nosotros no es ningún problema, quitando los picos del propio plan. Juan Carlos, nosotros siempre hemos apostado en Ubrique, e incluso por la bolsa que tenemos municipal, de darle a la gente unos 6 meses, que es un periodo razonable, como digo, de respiro, de alegría, de planificación familiar, y nos parece el periodo mínimo aceptable para que una persona y su familia pues pueda medianamente, como digo, entrar en un periodo distinto, ¿no? Siempre será poco, pero yo soy una persona que en municipios de aquí de alrededor, en función también de las características, pues se hacen contratos de un mes y tal, y en Ubrique yo no soy capaz de visualizar contratos de esa duración, y así la Junta de Andalucía también ha querido determinarlo, de que no exista, entre comillas, esa precariedad, aunque sea temporal, ¿no?, de los propios contratos que se realicen con los planes de cooperación. Pero nosotros no, para nosotros no es una novedad, aunque ahora es una exigencia de la orden. 6 meses de contratación al menos, y Ubrique siempre hemos ido a ese periodo cuando ha sido posible. Y sobre la pregunta cuántos empleos se van a crear, dependerá evidentemente de una vez que se analicen, ¿no?, las actuaciones. Exactamente. Dependerá, porque en función de la categoría pues tiene su retribución, y en función de ese reparto pues se determinará el número de puestos que daremos cobertura. Pues esto sobre estos planes de empleo, que se unen a otra serie de iniciativas que también podemos apuntar en relación, por ejemplo, a la Diputación Provincial, ¿no? Pues sí, Juan Carlos, mira, viene un otoño muy muy movido, y en los próximos meses lo vamos a ir comprobando, aunque venimos también de una dinámica más que importante, pero además me llamaba la atención cómo la Junta de Andalucía ha llamado a los planes de empleo, pues de cooperación municipal, porque la Diputación desde el inicio del nuevo gobierno provincial pusieron esos planes de cooperación local, que era el fomento, ¿no?, también del empleo, o la disminución de esas cifras drásticas de personas desempleadas, y como decimos, darle un cierto respiro, porque yo sí me gusta reiterar una y otra vez que la Administración no es la solución al estado de empleabilidad y ni de futuro para las personas que necesitan incorporarse al mercado laboral. El empleo de nuestra sociedad lo generan las empresas, ese es el beneficio social inicial que tenemos el resto de entidades que pertenecemos a la misma, y las administraciones estamos para la prestación de servicios, con lo cual es muy difícil esa generación de empleo, porque sabemos perfectamente también que a través de los sistemas de promoción y acceso a la función pública, pues tenemos funcionarios y empleos fijos que tienen muy poca rotación. Con lo cual, sin ser como estoy intentando de explicar, pues de donde dependa la mejora radical del empleo en nuestro conjunto, sí es cierto que todavía el sector económico está algo tocado, seguimos estando con manifestaciones evidentes de que la economía necesita aún de esa mejora y de esa recuperación, y mientras pues la Administración está dando esa función social de lo que decíamos antes, de respiros a las personas que llevan tiempo sin acceder a un puesto de trabajo, y que al menos pues cubramos ese drama social que existe en torno al desempleo. Y por eso decía que la Diputación Provincial, pues también viendo los datos en la provincia, sabemos que Cádiz es una provincia golpeada por el desempleo, pues inició desde que entró al gobierno provincial estos planes de cooperación para fomentar las contrataciones directas a través de los ayuntamientos, y tenemos pues nuestro plan de cooperación local de este año a la vuelta de la esquina. Estamos en redacción de proyectos, que recordemos a los oyentes de Radio Ubrique, que se trataba de urbanizar los espacios públicos de la avenida de Cádiz, luego la accesibilidad y pavimentación en la barriada Fernández Ordóñez, junto también con los muros y demás de toda esa barriada, que están bastante deteriorados, deteriorado, perdón, la pavimentación y la infraestructura de la calle Candelaria, con todo el tema de agua que también he explicado varias veces, y ya lo que son las propias, el propio técnico que se encarga de gestionar este plan de cooperación. Así que cuando terminemos los proyectos, lo mandaremos a la Diputación Provincial y esperemos que en muy poco tiempo pues tengamos en marcha también estas tres actuaciones que va a permitir la contratación de ubriqueños y ubriqueñas para su realización. Esto es verdad que este plan sí tenía esa característica. Hablamos de 3 meses nada más de plazo. Con respecto a los demás, es el único plan que tenemos más corto, que, como recordaréis también, en la primera edición no fue posible, pero que se atendió la petición de este ayuntamiento en que pudiéramos incorporar en los puestos no cualificados las personas que estaban apuntadas en nuestra bolsa de trabajo, se accedió, y es verdad que genera también muchas veces que entre el peón o el peón pintor o pintora, vamos, que está inscrito en esa bolsa y que le toca, y está solo 3 meses y a veces está un stand-by de tiempo de espera hasta que el ayuntamiento puede volver a darle los 3 meses restantes que nos comprometemos en bolsa, ¿no? Pues esto ya decimos, en torno a esos planes de cooperación local. Y por ir finalizando, sí que te quería preguntar, Isabel, sí, sobre el último trimestre del año, ¿no?, que llega en los próximos días, para finalizar un poco en forma de resumen, ¿cuáles serían las actuaciones más destacadas que tenéis pendientes para este último tramo del año? Mira, Juan Carlos, pues decía por eso que vamos a estar con una dinámica importante. Tenemos, aparte, el invierte de este año de la Diputación Provincial. Recordemos que es la reinversión o la inversión del superávit del ente provincial, que se distribuyó en los menos de 20.000 a través de 150.000 euros por municipio. Y, por tanto, pues ahí estamos ya pendientes de comenzar la mejora de abastecimiento, que es lo que hemos mandado ya a la conformidad de la Diputación. Vamos a mejorar el abastecimiento de la calle Linares, la calle Hermanos Borges Gómez, en una parte que está deteriorada porque hemos estado haciendo un análisis con el servicio de agua para las mejoras de esta infraestructura. Nos pasa también con la calle Isabel Domínguez León, la calle Marañón y Hermanos Borges Gómez, que también es la otra parte parcial. Luego la mejora también de abastecimiento en la calle Borges Gómez y luego la avenida Diputación, que también teníamos ahí en el tema de abastecimiento y saneamiento, una sustitución de redes por el material que tenían y los vecinos no lo demandaron y ya lo hemos analizado y vamos a cometerlo con este plan invierte. También el saneamiento de la calle San Ignacio. Vamos a aprovechar para hacer una mejora del almacén en el inmueble que tenemos en la calle Murillo, lo que era antigua unificación, para que nos podamos ubicar. Y luego también en la Plaza de la Estrella, donde estaba ubicado el servicio de básica, vamos a hacer una actuación en el patio para dar cobertura con distintos almacenes municipales a diferentes colectivos de nuestra localidad. Si a eso además le añadimos, ¿no?, pues ese plan de adecuación y mejora de instalaciones y espacios deportivos culturales, que también ya solicitamos a la Diputación Provincial, pues estamos hablando de que vamos a adecuar la pista multideportiva que tenemos allí en La Vega, la adquisición del elevador, que ya lo pusimos en funcionamiento de la piscina municipal, pero que tenemos que hacer ahora las mejoras de las condiciones de accesibilidad en el vaso de la piscina exterior, vamos, la piscina de verano. Luego, en el ámbito cultural, pues tenemos también la mejora del escenario y distintas cuestiones del salón del Francisco Fatou. Tenemos también que hicimos ya la adquisición de los tablones de exposición para la nueva sala de exposiciones y otra mejora que teníamos allí también de inmuebles. Junto, Juan Carlos, a lo que en la próxima semana, el martes 25, llevamos a pleno. Aquí siempre ha habido un gran debate económico en nuestra localidad en cuanto a los gestores de nuestros recursos. Y yo creo que es la primera vez que el Ayuntamiento de Ubrique, de mucho tiempo, pues lleva a pleno la inversión del superávit. Nosotros hemos cerrado un ejercicio de 2017 con 1.100.000 euros aproximadamente de superávit. Hemos destinado la parte que nos obliga la ley, de la que tanto nos quejamos y seguiremos demandando su modificación, porque va contra la autonomía propia de los ayuntamientos. Y después de desquitar eso, vamos a destinar a la disminución de deuda, el pago a las entidades financieras, algo más de 900.000 euros, pues teníamos un excedente de 200.000 aproximadamente para inversiones en nuestro municipio. Entonces, el próximo martes 25, que ya tuvimos las comisiones ayer, pues va las inversiones que vamos a hacer con esos 200.000 euros, con ese superávit, y nos va a permitir atender, pues, una cuestión que desde que nos embarcamos en la adquisición del inmueble del Cine Capitol teníamos claro que nos hacía falta una ampliación del mismo y estamos en conversaciones para ver si somos capaces de cerrar la adquisición de la casa colindante al Cine Capitol. Luego vamos a hacer la aportación municipal que tenemos que afrontar después de la convocatoria que hizo la Junta de Andalucía de mejora de caminos rurales. Ahí metimos el Camino del Berrueco, que era el único que cumplía con todos esos requisitos exigentes que establecía la Junta de Andalucía. No, estamos hablando de un proyecto de 299.000 euros, casi 300, donde el 60% por la orden de la Junta de Andalucía financiaban la obra que habría que hacer de mejora en este camino. La Diputación se comprometió a financiar un 25% y el 15% que lo tiene que poner el Ayuntamiento, pues lo vamos a hacer a través de este superávit, aunque tenemos que sentarnos con los vecinos afectados del camino, porque siempre en Ubrique, desde mucho tiempo atrás, pues ellos aportan, pues por ser beneficiarios directos de esta actuación, una cuantía que habría que determinar con ellos, ¿no? Entonces, está todavía para sentarnos, pero nos va a permitir abordar, ¿no?, lo que desde el Ayuntamiento tenemos que poner para arreglar este camino rural. Y, por último, teníamos muchas ganas, después de meternos en uno de los problemas históricos de nuestro municipio, de que era la permeabilización que se estaba produciendo en la Plaza Hermano Rodríguez Arena, la que está al lado del jardín, para que todos nos ubiquemos. Y teníamos, como digo, mucho interés en que una vez que sometimos la actuación a la impermeabilización de la plaza y, por tanto, la eliminación de entrada de agua y de los desperfectos que generaban los bajos, vamos a invertir en torno a los 90.000 euros en adecuar los bajos de esta plaza, que va a permitir también pues la dotación de esos espacios que nos están demandando los colectivos que el propio ayuntamiento tiene interés en hacerse. Yo creo que en Ubrique llevamos años que no se ha atendido nada al patrimonio municipal. Yo tengo que decir que hacía mucho que no veíamos la reparación de la trasera del propio ayuntamiento, el mantenimiento de la ermita, cuando entramos fue también el de San Antonio, cuestiones que se han dejado al margen junto con otros inmuebles de titularidad municipal. Muchas veces los concejales, los grupos de la oposición o el propio equipo de gobierno aludimos al deterioro de los inmuebles, pero no se veía que el ayuntamiento como responsable y titular de estos inmuebles, incluidos los colegios, que no se nos puede olvidar, pues estamos haciendo un esfuerzo considerable para que esos espacios que están muertos por el deterioro de los mismos podamos ponerlos en condiciones y, por tanto, podemos dar respuesta, como digo, a la colectividad, a los colectivos, ¿no?, de nuestro municipio, a la ciudadanía y a las propias necesidades del ayuntamiento. Creo que es una obligación que la estamos haciendo contundentemente. La Plaza de Toro también es un ejemplo reciente y bueno, dentro de toda esa mejora de infraestructura y patrimonio municipal, pues va a estar los bajos de la Plaza Hermano Rodríguez Arena. Así que, como podemos comprobar, van a ser meses de mejora, de contrataciones y de contratación a empresas que son también, como decimos, las que generan empleo, que les va a permitir también un efecto indirecto en los contratos de nuestro municipio, ¿no? Por cierto, en cuanto a esa demanda, ¿no?, de colectivo, de contar con algún lugar para desarrollar su actividad, estamos hablando, por tanto, ¿no?, de esa plaza y nos decía anteriormente también de el antiguo edificio utilizado por Básica junto a la Plaza de la Estrella. Sí. Se unirían ambos espacios también, en ese sentido, digo, como Mira, finalidad. Sí, exactamente. Vamos, es que los colectivos, Juan Carlos, yo no sé si ocurrió anteriormente. Yo en mi primer mandato como alcaldesa, y te puedo asegurar que los colectivos, cada vez que te sientas, están más que, no es la palabra agradecido, pero bueno, pues aplauden, ¿no?, de que exista esa empatía y colaboración ayuntamiento-colectivo para la realización de actividades. Pero es verdad que los colectivos, el problema que tienen es su desarrollo diario. Y si tú no tienes un lugar donde puedas encontrarte con las personas que pertenecen a tu colectivo, poder planificar tus actividades, puedas desarrollar distintos talleres en distintos encuentros, pues al final es muy complicado, ¿no?, lo que es el mantenimiento del propio colectivo. Y frente a lo que era una convicción clara, que el ayuntamiento tiene que estar colaborando con todas las actividades que se desarrollan en Ubrique, porque tenemos un pueblo muy vivo gracias a esos colectivos y hay que darle todo el aliento que esté en nuestra mano, pero luego teníamos la demanda común. Daba igual colectivos deportivos, que de salud, que culturales, no importaba, que medioambientales, en fin, todos nos han puesto sobre la mesa esa necesidad. Y con toda esta, bueno, atención a esas mejoras de inmuebles, vamos a poder atender a un gran número de colectivos. Luego vendrán, yo me puedo imaginar lo que serán los efectos luego secundarios, ¿no? Pues podríamos destinar, cuando tengamos mejorado esos espacios, a múltiples cosas. Pero nosotros hemos entrado en esa acción hemos asumido ese compromiso porque compartimos, te lo vuelvo a repetir, lo que es patrimonio municipal debe ser cuidado para dar respuesta a los colectivos de nuestra localidad por encima de otras cuestiones que puedan parecer igualmente interesantes, pero nosotros lo que queremos es poder darles a ellos la oportunidad de tener un local, una sede social, compartida en alguno de los casos, pero que mínimamente puedan darle una respuesta a ese sustento del colectivo que creo que les hace falta. Pues son actuaciones que llegan en estos próximos meses, hablamos de este próximo trimestre, ¿no? Del año. Y bueno, Juan Carlos, bueno, eso te iba a concluir, para que supiéramos, estamos hablando del patio de básica, estamos hablando del local de la calle Murillo, donde estaba la antigua unificación, y estamos hablando de los bajos de la plaza de Hermano Rodríguez Arena, ¿vale? Para que sepamos perfectamente ahora mismo lo que está contemplado de mejora. Pues con ese último apunte nos vamos a quedar, lo dicho, agradeciendo a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que nos haya acompañado. Sabemos que además tiene pendiente encuentros en estos minutos y que de hecho nos hemos metido ya en esa franja. Sí, porque se me están viniendo de cosas, Juan Carlos, digo, no voy a seguir contando total en otra ocasión, aprovechamos el tiempo, como bien dice, tengo otro compromiso y en otro momento, sin duda, pues podremos seguir explicando toda la acción municipal, ¿vale? Seguiremos con novedades en cuanto a esa gestión. Muy bien. Lo dicho, Isabel, muchas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Buenos días. Un abrazo. Buenos días.